Erasmo se convirtió en una suerte de santón laico para uso exclusivo de los grandes equilibristas, ¿no? Erasmo amaba la paz, pero no logró pacificar nada. Todo lo contrario, se desingenió para que los bandos en pugna se volvieran contra él y no lo hallara maravillosamente ecuánime, sino repugnantemente neutro. Esta es, como se ve, entonces estamos aquí en las antípodas de San Ignacio, que era tan categórico, y este un gran mentiza, este humanismo renacentista, que era una especie de línea media, que no salvaba nada. Bueno, tendríamos un último aspecto, pero ya casi el tiempo va llegando a su fin, la palabra nomás sobre el San Ignacio místico y demás.